Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 4. Lengua castellana y comunicación. Eje temático: los medios masivos de comunicación en la contemporaneidad. Temas y problemas actuales. Compañeros, la Asamblea tiene que exigir un preuniversitario gratuito para todos los estudiantes de Chile. Sí, que esté en Internet y que cubra todo lo que entre en la PSU. Orientación vocacional. Y las materias tienen que estar en MP3 para repasar en la micro. Oye, ¿y no nos estaremos yendo al chancho? No, si ya existe un preuniversitario gratis en Internet. Métete a www.educachile.cl. Si Educar Chile la lleva. Ese era un ejemplo de un spot radial que promociona nuestro sitio de PSU y que al ser emitido por radio, el mensaje le llegaría a muchas personas. ¿Cómo? Con los medios masivos de comunicación. Como ya sabes, en cuarto medio se destaca dentro del marco curricular el fenómeno de la contemporaneidad. Puedes revisar la discusión al respecto en el eje de literatura módulo 4. En consecuencia, el análisis crítico deberá considerar temas de interés relativos al mundo contemporáneo presentes en los medios, la comparación de modos de expresión actuales con los de épocas anteriores y la identificación de recursos, modos de representar la realidad e imágenes de mundo. Los medios masivos de comunicación en la contemporaneidad. Temas y problemas actuales. Los medios masivos de comunicación, como su nombre lo indica, requieren de un público masivo para su difusión. De lo contrario, no alcanzarían a todos los consumidores. La reflexión sobre el concepto de masa o colectivo humano es propia de la discusión que ha invadido el siglo XX, pues la población ha experimentado un fuerte aumento demográfico producto del mejoramiento de las condiciones de vida y la disminución de las enfermedades, lo que permitió la conformación de un mercado o público consumidor atractivo para la difusión de productos comerciales o información a gran escala. Aunque la promoción de productos en función de sus cualidades específicas ya existía antes de que comenzara el siglo XX, al igual que publicaciones periódicas como diarios, revistas o folletines, fue durante este siglo que el concepto de público masivo tomó forma, cobró fuerza y se transformó en elemento a considerar. En efecto, tanto en el ámbito de la publicidad como en el de la prensa, se entendió que había un objetivo fundamental: captar la mayor cantidad de consumidores para determinado producto o alcanzar la mayor cantidad de receptores para la información. Una consecuencia de la masificación estuvo en la necesidad de modernizar continuamente los formatos y utilizar recursos innovadores atendiendo a los rápidos cambios que sufría la humanidad y el acostumbramiento a la novedad. En síntesis, los medios masivos de comunicación permiten comprender mejor la realidad que habitamos, aunque debemos siempre considerar que el tratamiento de hechos nunca es neutro, ya que cotidianamente expresa una opinión con respecto a ellos. Eso de que existe el periodismo objetivo, está por ahí nomás. Así te recordamos que pese a que a través de los medios masivos de comunicación puedes conocer el momento y la cultura que vives, ellos no constituyen siempre una mirada objetiva de la realidad, sino que muchas veces intentan dirigir tanto tu visión de mundo como el consumo de productos asociados a una calidad de vida determinada. ¿Cuál es el medio masivo de comunicación que más te gusta? ¿Y al que más le crees? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl. Thank you.